Nos llevaron presas muchas veces por escándalo en la vía pública, estábamos arriba de la plaza. Nos llevaban a la comisaría, de ahí de cerca de la plaza, y bueno, primero era el revuelo, nos decían que le estropeábamos el almuerzo al comisario, a la policía, qué sé yo, bueno, todo así. Entonces hacía pasar una por una el oficial: señor, ¿usted para qué estaba haciendo en la plaza? Ah, yo estaba el día lindo, fui a tejer. Ah, mire, eligió la plaza, no se puede, señora. Sí, yo no molesté a nadie, yo fui a tejer. A la otra: señora, a pase, a ver, ¿usted por qué estaba en la plaza? Ah, yo estaba en la plaza porque tenían que ir a pagar unos impuestos en el banco, enfrente. No, enfrente no hay ningún banco que cobre impuestos. No, no sé, me equivoqué. No sé. Bueno, ¿y usted, señora? Ah, y decía, bueno, son 30 centavos de multa. A cada una, 30 centavitos, ¿eh?, de multa. Bueno, pagué, la madre sacaba el monedero, pero me toca a mí, señor, ¿y usted qué estaba haciendo en la plaza? Fui a buscar a mi hijo. ¿Pero por qué? ¿Su hijo ha ido a la plaza? Sí, hace años y no está más. Entonces, bueno, me dice, bueno, tiene que pagar 30 centavos para quedar libres, ¿no? Ah, y decía, o 5 días de cárcel o 30 centavos. Entonces algunas madres obsesionadas decían, bueno, yo quiero los 5 días de cárcel, a ver si me llevan a un lugar donde esté mi hijo, ¿no? O sea que los tipos no sabían ya qué contestar. Cuando me toca a mí, abro el monederito, pongo 60. Y dice, no, señora, llévese los 30. No, no, cóbrese ya para el jueves que viene.